Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Yo sé que no puedo morir por ahora, y las razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos, y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Me encontré ayer con un pibe de 15 que preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando, y pensé que era mejor así. Canto maestro. Ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Una semana donde se aprobó la ley de solidaridad social y de emergencia productiva, con la vergüenza del bloque de diputados de la Alianza Cambiemos que no dio quórum, pero se pudo aprobar la ley, una ley que traerá alivio a los sectores más postergados. Han dejado una tierra arrasada, sin recursos, con una deuda externa vergonzosa, inaudita. Lo mismo que entró por deuda, salió por fuga de capitales, pero ahora la tenemos que pagar todos. Ustedes socializan las pérdidas y se llevan las ganancias. Esa es la democracia que defienden. Y nosotros apoyamos esta ley porque queremos que en este país, como lo dijo el empresario PYME, como lo dijimos hoy en la reunión que tuvimos todas las centrales sindicales con el ministro de Economía, queremos que en este país empiece a haber trabajo y producción. Basta de hambre, basta de especulación financiera, basta de enrostrarle a los pobres que son ignorantes y energúmenos. ¡Ustedes lo son! Y esta ley va a atender a todos los sectores desfavorecidos. En esta semana también, la CETERA participó de la primera reunión del Consejo Federal de Educación, que se realizó en el Ministerio de Educación, presidida por el ministro Nicolás Trotta y por la viceministra Adriana Puigros. El lunes, el martes de esta semana, las informaciones decían que la ley de solidaridad afectaría la jubilación docente. Obviamente, CETERA inmediatamente planteó su disconformidad y su preocupación, si esto era así, no solamente al Consejo Federal, al ministro de Educación, sino a los legisladores enviándoles un documento. Y la jubilación docente no será afectada por esta ley. Inmediatamente se tomó nota y se sacaron esos artículos que afectaban la movilidad de la jubilación docente. Esta semana también vino, está, el presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales. Y plantean elecciones libres y transparentes, que acabe la persecución política y que me deje entrar a Bolivia. No soy candidato, no voy a ser candidato en esas elecciones, pero tengo derecho a ser político como político. Fue recibido por la CTA, un presidente preocupado por su pueblo, un presidente que sufrió un golpe de Estado y que recibió tanto de México como de Argentina el asilo político. Lo venimos diciendo hace bastantes programas, esta es una América Latina convulsionada, donde la derecha y los sectores de poder van a hacer lo imposible para que los gobiernos populares, democráticos, aquellos que defienden la justicia social, los derechos humanos, tropiecen. Vemos convulsionado Chile, Colombia, Ecuador, por supuesto Bolivia, y vemos gobiernos de derecha que ganan con el voto popular como Uruguay y Brasil, preocupante lo de Brasil. También con el agravio de Bolsonaro, del insulto a ese gran educador reconocido en América Latina y en todo el mundo como es Paulo Freire. Y nosotros estamos acá, hemos puesto una bandera, una bandera nuevamente para poder dar vuelta a la página de estos 4 años de neoliberalismo, ajuste, represión. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me impidan seguir, no los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo os invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros tiza y carbón. Militantes. Por la memoria, la verdad y la justicia. Nora Irene Wolfson Yalinsky tenía 37 años, era psicóloga y profesora de inglés. Había nacido el 26 de diciembre de 1941 en Capital Federal. En esa ciudad, el 14 de agosto de 1979, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Nora Irene Wolfson Yalinsky. Canto Maestro recuerda a Nora Irene Wolfson Yalinsky, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Sonia Lezo, secretaria general de CETER, estuvo en Casa Rosada en el marco del Plan Argentina contra el Hambre junto a un montón de organizaciones a plantear la postura de CETER, el apoyo a este flagelo que han dejado 4 años de neoliberalismo, ajuste, pobreza, desocupación en la Argentina. Vamos a escuchar lo que dice Sonia Lezo de la reunión que se realizó en Casa Rosada. Marco del lanzamiento de Argentina contra el Hambre, el plan que ha lanzado la Presidencia de la Nación, pero que cuenta con la participación de entidades de la sociedad civil, de sindicatos, de centrales obreras, de grupos empresarios, de pequeños productores rurales, de movimientos sociales, de la iglesia, de los más diversos sectores políticos y sociales, de personalidades también e intelectuales. Este plan toma como un tema central de la agenda, diría, de la sociedad, ya no del gobierno, sino de la sociedad, el tema del hambre. Es un plan ambicioso, es un plan necesario. Entiendo que además tiene que ver con la necesidad de tener un posicionamiento ético con respecto a un flagelo como es la desigualdad y como es el hambre. Canto Maestro, el programa de Cetera. The clans had come from everywhere, singing, "Big Bad Boom Bum." I smell the blood of an Englishman. Big Bad Boom Bum. Come on, London, here we come. We went up, we went south. We were frothing at the mouth. Coming down. Louts walking about. Here comes a rout. Feel your hand, blood. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos en comunicación con Federico Montero, referente de CONADU, docente universitario, en la lucha estos 4 años que pasaron junto a Cetera y los trabajadores. Gracias por atendernos a Canto Maestro, programa de Cetera, Federico. Y quería preguntarte primero un balance de estos 4 años que han pasado, lo que ha dejado el gobierno de la Alianza Cambiemos para la universidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mirá, en términos generales, lo que ha sucedido con la universidad es lo mismo que ha sucedido con la educación en general. Estos 4 años de Macri han estado caracterizados por un profundo desfinanciamiento en términos presupuestarios, pérdida de poder adquisitivo de los docentes y no docentes, quita de becas, desfinanciamiento de la investigación, desjerarquización institucional. Recordemos que ellos hicieron desaparecer el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En fin, una serie de cuestiones que van desde lo material hasta lo político y simbólico, incluso la estigmatización de las universidades nacionales, que tienen que ver con que evidentemente la producción de conocimiento, el valor agregado, todo lo que tiene que ver con la vinculación con el proceso productivo y con la construcción de un pensamiento crítico, es algo que para el proyecto político que lleva adelante el expresidente Macri no tenía ningún valor. Y en ese sentido el balance es muy negativo. Pero como contrapartida también hay que decir que de la mano de las luchas que se fueron constituyendo en estos años, fue emergiendo y consolidándose un sujeto político en la universidad que de la mano de la organización de los y las trabajadoras, docentes, investigadores, los no docentes y por supuesto también el movimiento estudiantil, se puso de pie e hizo ganar en conciencia, no solamente en el sector, sino de cara al conjunto de la sociedad, la necesidad de defender la universidad pública. Y ahí se explican las masivas movilizaciones que vimos. Entonces, sí, perdoná que te interrumpa, te lo iba a preguntar después que vos termines, pero la marcha más importante, impresionante, esa marcha que también tuvimos con Sonia, etcétera, esa que terminó en Plaza de Mayo, fue la verdad emocionante, Federico. Claro, y eso es parte del balance también, por eso te decía, fue un momento de acumulación muy alta, después de 4 años de conflicto, en un momento muy complicado para el país. Recordemos, justo coincidió con esa marcha del 30 de agosto, una devaluación muy fuerte y una nueva crisis económica desatada por el gobierno de Macri. Y funcionó ese día como una especie de bandera, no solamente en defensa de la universidad pública, sino que esa marcha se transformó en ese momento en la expresión de estos sectores sociales, ya con una crítica de carácter más global frente al gobierno de Macri. Y esto es parte del balance también, el fortalecimiento de la defensa de la universidad pública, aún en la adversidad. Creo que la frase, más allá de la frase del expresidente, el que se cae en la escuela pública, o del exministro de Educación, Bullrich, que jóvenes que vivan en la incertidumbre, creo que la frase que marcó para la universidad y lo que tenían ellos y tienen en la cabeza es la de Vidal: ningún pobre llega a la universidad pública. Así es, y es muy importante esto que vos señalás, porque no hay posibilidad de entender el ataque a las condiciones materiales de sostenimiento de la universidad pública si no estuviera precedido y acompañado por una deslegitimación de la universidad pública. Y esto es lo mismo que hicieron con los docentes y la escuela pública. Y va a la vez. Ellos tienen muy claro que es como una pelea cultural que va de la mano del recorte y el ajuste. Entonces, ellos desmerecen a la universidad pública y dicen que los pobres no acceden justamente para desfinanciarla y quitarle los recursos que hacían posible que, por ejemplo, en las universidades del conurbano tuvieran 90% de primeras generaciones en la universidad. Y esto es muy importante para entender cómo funciona la lógica del neoliberalismo, que no es simplemente el recorte y el ajuste, va acompañado de una lógica cultural, y la matriz más importante de esa lógica cultural es la que ellos llaman meritocracia, que en realidad es la justificación de la desigualdad. ¿Qué expectativas hay con esta nueva etapa que se abrió el 10 de diciembre? Una expectativa enorme, la verdad, que haberse podido constituir un frente político con las características que tiene el Frente de Todos, su amplitud, el enorme gesto de Cristina Fernández de Kirchner de habilitar la candidatura de Alberto Fernández y de esa forma sentar las condiciones de posibilidad de un espacio político que permitiera construir una mayoría en la Argentina, es algo muy valioso. Y en la perspectiva de nuestro sector está claro que esta condición es la posibilidad de que empecemos a revertir poco a poco las enormes consecuencias que sobre el sector ha tenido la política neoliberal. Y ya en estos primeros días hemos tenido gestos muy claros. Por ejemplo, la restitución del carácter de ministerio al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Recordemos que el 90% de la investigación en la Argentina se produce en las universidades públicas. Y de la mano de esto estamos muy confiados de que en la medida que se afirme el rumbo económico vamos a poder ir recuperando el presupuesto y recuperando los salarios. Pero lo más importante de todo que nosotros creemos es que en esta etapa en que la Argentina tiene que ponerse de pie y tiene que lidiar con los problemas urgentes del hambre, de la desigualdad, de la pobreza, es que la universidad no solamente pida en términos corporativos para restablecer lo que ha perdido, sino que esté en condiciones de dar, de aportar la universidad para todo lo que este país y el enorme esfuerzo que la Argentina tiene que hacer para salir adelante. Y ahí están todos nuestros profesionales aportando, los médicos, los enfermeros, los ingenieros, los farmacéuticos que producen medicamentos en las universidades. Toda la universidad va a estar seguramente comprometida con la enorme tarea de sacar el país adelante. Federico Montero, dirigente de CONADU, muchísimas gracias. Un abrazo. A ustedes, como siempre, un fuerte abrazo, como todos los años. Palabras maestras. Palabras maestras. Uno debe ir siempre hacia el lugar donde no está señalado. La mayor parte de la escritura se hace lejos de la máquina de escribir. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El arte no enseña nada más que el significado de la vida. Henry Miller. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro. El programa de Cetera. Jueves de 12 a 13. Por FM Gráfica. 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Magdalena Nil del Río. Nació en San Telmo, ciudad de Buenos Aires, el 26 de diciembre de 1906. Cancionista y actriz. Debuta en el Teatro de la Comedia con el nombre artístico de Petit Imperio, apadrinada por la bailarina y cupletista española Pastora Imperio. Estudia danza en España, donde adoptará el nombre artístico de Imperio Argentina, y debutará en el Teatro Romea de Madrid en 1924. Recorre diversos teatros de variedades de la península y graba sus primeros discos. En 1927, Florián Rey, director cinematográfico, la elige para interpretar la hermana San Sulpicio. Como actriz, además de trabajar y obtener éxito en las tablas y en la pantalla grande, Imperio Argentina obtuvo reconocimiento y repercusión en radio y televisión. Como cantora, de su repertorio artístico incluye tangos arrabaleros, alces criollos, habaneras, canciones y melodías cubanas. De sus interpretaciones citamos: igual que vos soñé, igual que vos viví, sin alcanzar mi ambición. Alma del bandoneón, alma que arrastro en mí, poderes, dicha y de amor. Alma de bandoneón. Te buscaré al morir, te llamaré en mi adiós. Pedazos mi corazón. Tener cuidado siempre con el amor, que es peligroso y amarga el corazón. No pillas nunca maulas de tu falso esplendor, que suele ser de alondras, espejo engañador. Un compadrito fue. Un compadrito fue. Diciéndole querer y daba su vida. Ella pebeta fue y resbaló, quedando bien cruzada por el amor. Gira, gira. Magdalena Nil del Río, Imperio Argentina, se fue de gira el 22 de agosto del 2003. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, se largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebres la vida, aunque te muere de un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchear lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado te prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebres la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Estamos comunicados con Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital y adjunto de la CTA Nacional. Gracias por atendernos, Daniel. Y la primer pregunta que estamos haciendo en estos días a distintos referentes sociales, sindicales, políticos, ¿qué visión tenés de esta nueva etapa que se abre en la Argentina? Mirá, es una visión que es esperanzadora, que quizás no se condice con lo que termina sucediendo con la emergencia, pero vemos que el pueblo tiene muchas ganas de que la cosa funcione. Vemos cómo la derecha viene agazapándose y amenazando, y vemos cómo la oposición además trata de utilizar la Cámara de Diputados y Senadores para extorsionar. Pero no van a romper con la esperanza del pueblo argentino. Estamos con muchas ganas de que el país vaya para adelante. Estos 4 años que se han ido, por suerte, ¿qué han dejado para los trabajadores estatales? Dejaron 35.000 puestos de trabajo menos, dejaron 42% de pérdida de masa salarial, dejaron una estigmatización y una persecución que todavía pesa sobre nosotros. Así que con la esperanza de ser convocados a trabajar por un proyecto nacional, popular y de liberación que genere justicia social, con muchas ganas de ponernos al servicio de nuestro pueblo. Así que esperando que se reactive la economía, esperando que los ministerios terminen de asumir sus direcciones nacionales y se ponga a delinear con claridad cuál va a ser el rol de los empleados públicos. Ustedes acompañaron a Evo Morales en su regreso a Argentina y estuvo reunida en la CTA de los trabajadores. Bueno, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo lo viste a Evo? Mira, Evo es una persona inmensa, tiene la capacidad de convencernos con la mirada, un tipo totalmente abierto, frontal, simple, que transformó la realidad de Bolivia y que contagió toda la región. Fue el foco de resistencia durante la noche neoliberal en toda Latinoamérica. Así que nosotros lo vemos con muchas ganas, con mucha fuerza, con la necesidad de pensar Bolivia y cómo generar facilitadores para que el MAS pueda volver a ser el proyecto político que conduzca a los destinos del país. Y bueno, y la CTA, que siempre está en el momento indicado, con la persona indicada. Esas son las grandes cualidades que tiene Boyaski, que genera este marco político para abrazar a líderes como Evo Morales, para abrazar al pueblo boliviano y generar la plaza que generó hace poco. Así que con la alegría de ser parte de esa construcción colectiva. Y la última, aniversarios esta semana muy tristes, asesinato el 2001, el Pocho Leprati. ¿Qué lejos está eso y qué cerca estuvimos en estos años? ¿Qué reflexión te traen esa época nefasta de la Argentina? Son nuestros mártires, son los que resistieron, son las víctimas de un Estado que generó que el aparato represivo acaben con sus vidas y con los sueños de ellos y de sus familias, pero que nos dejó a miles de argentinos y compatriotas las herramientas para poder resistir levantando sus banderas. Así que con la alegría de que vuelva a haber un gobierno popular, que vuelva a abrazar al pueblo argentino, a los que nada tienen, pensando justamente en ellos. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital y adjunto de la CTA Nacional, muchas gracias. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, todo pura y pasión. Jugar con el canción sin tener que pedir perdón. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Canto Maestro, el programa de Cetera, todos los jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa, de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Alejo Carpentier nació el 26 de diciembre de 1904, novelista, narrador y ensayista. En 1933, inició su actividad literaria en simultáneo con la musicología, su otra vocación de toda la vida, en la dirección de la revista Carteles. Además, colaboró en la fundación de la revista de Avance. Trabajó en el periodismo radiofónico, ejerciendo también de profesor universitario y columnista en diarios y revistas, mientras realizaba una interesante difusión de la música contemporánea. Regresó Carpentier a Cuba tras la Revolución. Ocupó varios cargos oficiales hasta que en 1966 fue nombrado embajador. De su obra mencionamos El recurso del método, La consagración de la primavera, Guerra del tiempo, Semejante a la noche y Oficio de tinieblas. Alejo Carpentier pasó a la inmortalidad en París, Francia, el 24 de abril de 1980. Entre los libros de la buena memoria. Y si de libros se trata, un amigo de Canto Maestro de la Cetera, Osvaldo Jorge Bayer, nació el 18 de febrero de 1927, historiador, periodista, profesor, un militante político y sindical. Fue secretario del Sindicato de Prensa entre 1959 y 1962. Un hombre respetado y reconocido en nuestro país, en el mundo, con trabajos que son necesarios leerlos. Ahí tenemos la Patagonia rebelde, de la cual se hizo la película Rebeldía y Esperanza, y En camino al paraíso. Los libros fijan la cultura, y la cultura es el camino a la comprensión del otro, es el camino a la paz, que es la única fórmula para vivir realmente feliz, para hacer felices a los demás, terminar con las agresiones, es decir, seguir la verdadera conciencia, seguir el racionalismo, la razón, y no la violencia, no a las armas, y sí a la igualdad entre todos. Dos o tres libros que lo hayan marcado, ¿cuáles pueden ser? Bueno, realmente tendrías tantos para decir. Los libros del filósofo Kant, que buscaba la paz eterna entre los hombres. La historia argentina, en varios tomos de cualquier autor, porque siempre algo se aprende y se va aprendiendo el verdadero camino. Aquellos que escribieron la verdadera historia, que es siempre acompañar a aquellos que eligieron la paz, jamás la violencia, aquellos que eligieron el diálogo. Y me acuerdo de esos hombres de mayo increíbles como un Manuel Belgrano, un Castelli, un Mariano Moreno. Hay que leer esos documentos. Todo lo que se refiere a esos tres héroes nacionales está bienvenido. Son realmente el espíritu de mayo, que desde 1813 nosotros cantamos: ved en trono a la noble igualdad, llegar a la igualdad entre los hombres, que es terminar con las violencias. Osvaldo Bayer nos visitó muchas veces, o nosotros también lo visitamos a él, y siempre con esa calidez humana. Osvaldo Jorge Bayer, a pocos días de cumplirse un año de su partida, el 24 de diciembre del 2018, pasó a la inmortalidad. Siempre es bueno recordar a gente como don Osvaldo Jorge Bayer. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Sueño de juventud. Sufres porque me aleja la fe de un mañana, que busco afanoso tan solo por ti. Es un collar de estrellas que tibia desgranan tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejan de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi amanecer. Yo cunaré en un canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Enrique Santos Discépolo. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Sufres porque me aleja la fe de una mañana, me busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de cereza que tibio dejará tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de cubrir tu cabrón en tu adiós, y mi de remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu amor primero, caricia y tortura, castigo